A eso tiene derecho el hombre. O los chilenos y las chilenas, como se dice ahora. ¿Se han fijado? Chilenas y chilenos se dice ahora. Antes no se decía eso. Y las bienaventuranzas, hermano, contienen de alguna forma el secreto de cómo conseguir una felicidad que no depende de las circunstancias externas. Porque la bienaventuranza dicen, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución. Las bienaventuranzas nos dicen, hay un secreto ahí que nosotros vamos a tener que, de alguna manera, poderlo extraer, que nos dicen que es posible ser feliz independiente de las circunstancias externas. Antes hablábamos de los medios, hace un momento cuando oramos. Los medios muchas veces nos muestran la imagen de una persona feliz. Nos muestran unos avisos que nosotros sabemos que son pero una burla para el 90% por lo menos de nuestra población. Jubila una persona y por la extraordinaria jubilación que tiene, sale con su esposa a un crucero, no sé por dónde. ¿Usted se ha fijado su aviso? Cuando mi papá es jubilado, hermano. Y eso que tiene buena jubilación, pero no le alcanza ni para ir en micro ni a La Serena, por mano. Entonces a uno le dicen, para ser feliz, eso es ser feliz. Ser feliz es tener la marca tanto, ser feliz es tomar Sprite, ser feliz es tal cosa, ser feliz es lo otro. Ser feliz más allá. Entonces, todos dicen, el que tiene plata, no, yo en realidad la plata no hace la felicidad, claro, sí, o sea. Pero uno dice, si tengo mucha plata voy a ser feliz. No sé, van a aparecer amigos por todos lados y uno se va a tener que cambiar de barrio y va a tener que poner teléfono privado y todo porque le van a querer sacar todo. Y acá las bienaventuranzas nos dicen cómo ser feliz sin que importen las circunstancias externas. Estemos presos o estemos en libertad. Ganemos el mínimo o seamos tremendamente prosperados económicamente por Dios, no importa. El Señor dice que existe una forma de ser feliz independiente de las circunstancias externas. Las bienaventuranzas prometen felicidad a los que son pobres en espíritu, a los que lloran, a los perseguidos, a los que están desprovistos de todo lo que el mundo cree que es esencial para la felicidad. La palabra hebrea que se usa ahí para bienaventurado o para dichoso o para bendito, depende la versión que usted tenga. O para feliz, ¿ya? La palabra hebrea del Antiguo Testamento, Baruch, significa afortunado, talentoso, feliz, ser alabado y agradecido. O sea, cuando dice bienaventurados o felices, en el fondo está diciendo que felices es ser afortunado, el que tiene un talento ya es feliz, el que es por otros, así alabado, puede ser feliz. El que es agradecido es bienaventurado. Y eso, hermano, a mí me llamó la atención eso, que una parte del concepto de bienaventurado implica ser agradecido. Y para eso yo no necesito nada. Nada. O sea, la Margarita, que ahora se va a quebrar la otra muñeca para encontrar más plata tirada, o sea, ella es agradecida porque no sé cómo, pero la cosa es que aparecían sobres con dinero. Más de una vez nosotros hemos dicho con la Ceci cuando recién comenzábamos y no teníamos, apenas yo tenía plata para irme en la mañana a mi trabajo y no tenía para volver en la tarde, teníamos unas tinajas que nunca supe dónde estaban, con la casa las tinajas parece que arrendamos, porque no eran nuestras tampoco, no eran nuestras, estaban ahí. Y en esas tinajas, ¿cuántas veces llegamos y habían bolsas con alimentos? Jamás supimos de dónde venimos. O sea, sabemos que algún hermano habrá sido, pero nunca lo supimos. Uno no necesita nada para ser agradecido, hermano. Cosa muy simple, uno puede ser agradecido. Y eso significa ser bienaventurado. En el Nuevo Testamento, porque esa es la palabra del Antiguo Testamento, Baruch, en el Nuevo Testamento se usa la palabra Macarios. No Macabeo, porque esa otra cosa. Macarios. Se rieron los que saben lo que significa. La palabra del Nuevo Testamento, Macarios, significa feliz, afortunado, agradecido, ser admirado, ensanchado. Beto, eres bienaventurado. Ensanchado. ¿Ya? doble porción del Espíritu Santo. Un gozo que va más allá de todo lo que uno puede ver. Gozo tiene que ver con, tiene que ver, uno a veces no usa ese lenguaje porque es un lenguaje que uno dice muy evangélico. O sea, yo no ando por la calle diciendo, oh, que estoy gozoso. ¿Me entiende? O sea, es difícil, uno no lo usa, uno dice, estoy contento, estoy feliz, etc. Pero sabe que gozo es mucho más profundo de lo que uno cree. Gozo es un estado interno del corazón que es independiente de lo que yo esté viviendo. Así que de ahora en adelante, canutee tranquilamente y diga, estoy súper gozoso hoy día en la presencia de mi Señor. Porque eso no depende de la circunstancia externa. Entonces todo eso significa bienaventurado. Como le decía, Pablo conocía el verdadero gozo a pesar del mucho sufrimiento. Esta felicidad, esta bienaventuranza, esta bendición que nos habla Mateo 5, no tiene nada que ver con prosperidad ni con eventos agradables, sino que con una condición del corazón. Y el único que puede cambiar el corazón y darle esa condición es Jesucristo. ¿Por qué nosotros podemos decir que somos bienaventurados? Porque un día bendito Jesús se atravesó en nuestro camino, cambió nuestra vida, cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón. Y aunque muchas veces, al menos yo hablo por mí, he dicho hasta aquí no más llego, ya no puedo más, ya Señor me cansé, no puedo negar que no importa lo que pase, llega un momento en el cual uno dice, te tengo a ti Señor y no necesito nada más. Y no importa lo que vaya a pasar porque estás tú Jesús. Y eso lo tiene todo creyente. Por supuesto que es bueno tener sus cositas. Por supuesto que es bueno pegarse un viajecito. O por último, marido saque a la mujer a comer un hot dog al carrito a la esquina, no sé, pero... Pero dese un gusto. ¿Viste, Javier? Más encima trabajáis, ya no estáis en Correa, ¿dónde estáis ahora? Parque Arauco. No estáis en el Parrón tampoco. En el Parrón. Todo invitado al Parrón, por favor, Javier. El Parrón del Parque Arauco. Pregunte por Javier Villanueva nomás. Entonces, no depende esa felicidad. Esa felicidad depende de una condición del corazón. Se refiere a la felicidad de una persona que está contenta. Una persona que se contenta con lo que tiene. Entonces, leemos las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús acá, hermano, nos va a enseñar. Ahora, esto no es una fórmula, ¿ya? Y este no es como el llame ya. O sea, estos no son los 9 pasos para alcanzar la felicidad. Pero de una u otra forma, el Señor, a través de todo el Sermón del Monte, porque es 3 capítulos de Mateo, no solo las bienaventuranzas es el preámbulo, pero del Señor nos va a enseñar algunas, por lo menos, claves para ser felices, independiente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Y el Señor está ahí. Su presencia, hermano, puede cambiar cualquier circunstancia difícil. Cualquiera. Y eso usted lo sabe, hermano. Y usted lo sabe. Que no importa lo que esté viviendo, el Señor tiene poder suficiente y misericordia suficiente para cambiar cualquier situación. ¿Quién era más feliz en la cárcel? ¿Pablo y Silas o el carcelero? Pablo y Silas estaban presos. ¿Estaban con grilletes o no? Estaban con grilletes. Y ellos alababan a Dios y lo alababan, pero debe haber sido despacito. Porque se produjo un terremoto. ¿Eh? No como el de allá, pero ya. La próxima semana vamos con la Ceci para Conce, que no habíamos podido ir antes. voy a pasar por Talca porque yo vivía en Talca 4 años y me dijeron que donde vivía estaba, se desapareció. Y quiero pasar a ver, y el liceo donde estudié, Abate Molina, en algún momento en Talca, también. Hasta hoy día se llama así, ¿por qué? Ah, la U, sí, sí, la U. Grande, la U, grande. Grande, ya, sí. Ahora entendí, ya. El liceo se cayó la última parte. Y quiero pasar a ver un poquito, o sea, porque viví ahí 4 años y jugué en Rangers de Talca. Para vuestra información. Capitán de los juveniles de Rangers de Talca. Para vuestra información. Y para los picados jugué en la U también.